del padrón de ANSES, de la cantidad de menores cobrando la asignación de 0 a 6 años, arrojaba un dato de 2.068, de los cuales 1.482, se estima que un 72% de menores que no estaban empadronados en el Plan Nacer, hoy sí lo están. Y ha pasado también de familias que se han acercado a inscribirse al Plan Nacer que no han estado en este padrón original de ANSES. Esto arroja un resultado de 2.520 menores que están inscriptos en el plan. Hay un dato también importante, hay un remanente de creemos, entre el 25 y el 28% de menores que aún quedan por inscribirse al Plan Nacer. Este sábado 15, en el horario de 9 a 18 horas, en el Zoom de pediatría en el hospital, va a estar el equipo médico y profesional para hacer la inscripción de este remanente. Y hay otro dato más también, que obviamente tiene que ver con educación, y nosotros sabemos que hay un impacto directo a partir también de este informe que tiene Central y a partir de los dichos de Diego Bossio y del ministro Scilione, el ministro de Educación de Nación, que el impacto de la asignación ha tenido en nuestro país un 25% de incremento en la matrícula en todas las escuelas, con lo que tiene que ver con los niveles obligatorios de educación y con la rama de adultos. Aquí en Olavarría vamos a tener este dato un poco más preciso cuando se culmine con esta carga inicial de libretas. La carga actualmente corresponde a los primeros beneficiarios de la asignación de los meses de noviembre y diciembre del año pasado, es la gente que recién ahora va a estar recibiendo la libreta en su domicilio. Y a partir de ahí sí vamos a poder desprender este porcentaje real y que se acerca a lo que efectivamente pasa en lo local con respecto al tema de educación. Pero sí ha crecido cerca de un 30% la cantidad de consultas, tanto en las unidades sanitarias correspondientes, bueno, a los barrios más cercanos donde se atienden las familias de los menores que cobran la asignación, y en el hospital, porque además son los dos lugares donde tanto la mamá o el papá o el tutor de ese menor que está cobrando la asignación tienen que certificar efectivamente que el nene está inscrito en el Plan Nacer, que tiene las vacunas adecuadas y bueno, cuando son mayores de 6 años, obviamente ese sistema de salud al que tienen que hacerse el seguimiento desde el área profesional de cada sala o mismo del hospital.